Dile que te estás Redonda 100.3. Yeah.

máxima expresión en la tele y en la revista. Yo soy pato oro limpio y se te nubla la vista. Los infartos aumentaron año a año por este asunto. Yo salgo con el dinero para no morir de susto. Saber hasta cuándo, con esta nueva moda nos seguirán torturando. Esta vez a no da más, no nos sigan provocando, ya que tienen todo hecho y no me alcanza con mirarlo. Tómate una dosis de chamamé,

soy el que te conviene, porque nunca ando buscando mujeres. Ven que ya estoy aquí, tu papi llegó, tu papi llegó. Ven que ya estoy aquí, tu papi llegó, tu papi llegó. El que te derrite los helados, llega tu papi. El que te besa hasta las manos, tu papacito. El que te abre todos los caminos, llega tu papi. A ese que tú le llamas querido, tu papacito. Tu papi lindo, tu papi rico, el morenito, tu capullito. Tu papi chulo, el que tú sabes, el que te espera la vida entera.